Violín en Un Buen Vigilante. Ven aquí, hasta Nashville, Tennessee. Adiós, Piolín, pórtate bien mientras la abuelita pasea. Yo soy feliz, cantando mucho, así que ven hasta Nashville, Tennessee. Héctor, cuida bien a Piolín, o si no... Por favor, dime que sí, aquí en Nashville, Tennessee. Compañero, ven aquí, hasta Nashville, Tennessee. ¡Arre, bulla, arre, arre! Sé que sí, sé que no, sé muy bien a dónde voy. Sé que sí, sé que no, sé muy bien a dónde voy. ¿A dónde fue el espantapájaros? Tal vez fue a espantar a alguien. Sé que sí, sé que no, sé muy bien a dónde voy. Sé que sí, sé que no, sé muy bien a dónde voy. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien atrás de mí? Creo que he visto un lindo gatito. Lo vi, vi a un lindo gatito. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Qué maldito de perro! Pues, ya que salí de la jaula, daré un pequeño paseo por aquí. Hola, vaquita linda. Hola, cerdito sucio. Hola, lindo gatito. ¡Oh, oh! ¡Qué frío! Oigan, piden a su mamá que vuelva a sentarse. Mis alitas se congelan. ¿Lo ven? Es un lindo gatito. ¿Asunto? ¡Oiga! ¡Miau! ¡No! No sé por qué pica en el piso. A ver... ¡Uy! ¡Miren! ¡Un fideo con ojos! Será mejor que te escondas o los pollitos se comerán. Tengo que irme, Fideo. Mamá está llamándome. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Seguiremos picando? De acuerdo, aquí voy. Me gustas, muñeca. Tú eres diferente. Serás mi favorita. Muy bien, gallina. Se acabó el coqueteo. Ahora vamos a trabajar con huevos. ¿Huevos? ¿No quieres? ¿Segura de que eres una gallina? Muy bien. Te daré otra oportunidad. Si no puedes poner un huevo, veamos si puedes empollar uno. ¡Ah! ¿No? ¡Por los huesos de pollo! ¡El pájaro no está! ¿Dónde escondiste al pájaro, gato? ¡Devuélvelo ahora mismo! ¡Canta, pajarraco! Hola, Piolín. Veo que estás a salvo. ¡Ay, qué buen perrito! ¿Cómo no? Si él es un canario, yo soy un lindo gatito. ¡Miau, miau! ¡Miau!